pensar en aquel refrán, demasiado bello para ser real. Nunca imaginé que va a enloquecer cuando te besé por primera vez. Me dejé llevar por tu habilidad de decir las cosas que quería escuchar. Era tan real lo que yo veía, pero me di cuenta que solo existía. Estar junto a ti, pero tu corazón.